Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. ¿Cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, la emisión número 16 de la séptima temporada, y les tenemos un programón rockero, señores. No saben qué bien no la vamos a pasar. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos el programa del día de hoy con I Should Have Known Better, este del álbum A Hard Day's Night, del 26 de junio del año de 1964, una canción que el Círculo Beatle quiere dedicar con todo cariño a Liz Velázquez y a sus hijas Sammy y Fati. Mujeres, un abrazo para ustedes y mucha, pero mucha Beatlemanía en sus vidas. Y como les comento en cada emisión, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito, amigos, a que ustedes accesen el portal de esta estación, www.impulsarte.com.mx, y se den una vuelta a todas sus secciones. Podrán ver la programación de gran calidad que tiene esta estación, las fotos de nosotros los locutores, un poquito de la historia. Pronto, más información. Hagan de Impulsarte Radio la radio que te dejará huella, su compañía constante en todo momento. De ninguna manera se van a arrepentir. El Círculo de Beatle tiene una página oficial en Facebook. Entren a sus respectivas cuentas, búsquenos. Es muy fácil encontrarnos y ahí podrán ver las encuestas que hace Oscar Lugo, el titular de la sección Somos el Quinto Beatle, que al ratito vamos a escuchar, y fotos y pósters y preguntas que les hacemos. Podrán interactuar con nosotros y también, por supuesto, dejarnos sus peticiones, sugerencias de temas, lo que ustedes deseen. Estamos ahí para servirles. Cardori, titular de En una semana como esta, también entra y pone textos y demás. Ojalá disfruten de nuestra página. Pónganle por ahí un like. Nos va a dar mucho gusto saber de ustedes. Y la emisión también tiene un Twitter. Si lo que solo desean es escribir 140 caracteres, pues directo, @CírculoBeatle. Estaremos esperando todos sus mensajes. Y también les comento, el día de mañana, 26 de julio, será invitada al programa All Access Rock, conducido por Wendy Solís. Ojalá se den un tiempo para escucharnos. Aquí, directamente, la invitación de la bella Wendy Solís. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Wendy Solís, de la emisión All Access Rock, que se transmite vía Ciudad Virtual Radio. www.wix.com/Ciudad Virtual Radio/Index. Los espero todos los martes, miércoles y jueves. ¿Y qué creen? Este jueves tenemos una invitadaza de lujo. Mi queridísima Tere Chacón va a estar con nosotros transmitiendo completamente en vivo en la cabina de Ciudad Virtual Radio. Así es que no se lo pierdan, y por supuesto tampoco se pierdan su programa, El Círculo Virus, que se transmite mañana miércoles en punto de las 8 de la noche vía www.impulsarte.com.mx. Así es que los esperamos. Por favor, no se los pierdan. Vamos a estar gustosos y gustosas que estén ustedes con nosotros acompañándonos. La emisión del jueves va completamente en vivo. Por si quieren alguna petición, alguna canción, algún saludito, pues ya saben. Así es que tengan ustedes muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día y muy buen resto de semana. Cuídense. Bye, bye. Pues ya lo escucharon. Ojalá podamos contar con su preferencia. Será un gusto saber que están ahí con nosotras conduciendo este rockerísimo programa. Y hablando de rockerísimos programas, el día de hoy el Círculo de Beatle te va a presentar las 14 canciones más rockeras de The Beatles. Y esto porque el día de ayer, 24 de julio, The Beatles presentaron por internet un álbum digital en exclusiva para iTunes, al que titularon, amigos, Tomorrow Never Knows. Este álbum presenta las 14 canciones rockeras de la banda más poderosas e influyentes, que jamás han dejado de ser parte de la cultura mundial y que, por supuesto, nos han influenciado a nosotros a niveles trascendencia totalmente de vida. Y es por eso que el día de hoy el Círculo de Beatle te va a presentar estas canciones seleccionadas por la gente de Apple, intercaladas con las razones que nos confirman que todos nosotros ya somos beatleros de por vida y además sin remedio. Para elaborar el listado de estas razones, solicité ayuda de muchos de mis contactos de Facebook. Ahí me pueden encontrar como Tere Chacón, y es aquí donde quiero agradecer el tiempo, las palabras y todas las sonrisas que me sacaron a las siguientes personas: Elisa Gómez, Raúl Hernández, María Elena Villafuerte, Mauricio Díaz, Ricardo Chilabert, José Luis Pérez Murillo, Rona Delgado Altamirano, Maribel Zarco, Richie Longbottom de Suber, María Belén Melgarejo, Andrés Niet, Marco Tobar, Armando Díaz, Aldo Flores y Benjamín Chávez Delgado. Y las 14 canciones señaladas por la gente de Apple, incluyendo Paul y Ringo, como las 14 canciones más rockeras de The Beatles que escucharemos en esta emisión en grupos de dos, son las siguientes: Revolution, Paperback Writer, And Your Bird Can Sing, Helter Skelter, Savoy Truffle, I'm Down, I've got a feeling, back in the USSR, you can't do that, it's all too much. She said, hey bulldog, tomorrow never knows. Y the end. Esta última, la versión de la antología número 3. Preparémonos pues para una emisión con las 14 rolas más rockeras de The Beatles y además esas razones por las cuales tú y yo sabemos que esto ya es una enfermedad mortal, progresiva y que jamás te abandona, llamada Beatlemanía. Qué bueno que están aquí. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Was in vain, so I hope you see that I would love to love you and that she will cry. Muy buenas noches, amigos del Círculo Beatle. Les saluda a su amigo Oscar Lugo. Así es, y es hora de tu sección Somos el Quinto Beatle, la sección donde tú creas el contenido, y pues ya estamos listos para leer sus comentarios a la pregunta de la semana pasada. Imaginemos que por cuestiones del destino, por cuestiones de magia, de cosas extraordinarias, por una afortunada razón podemos estar un día completo con alguno de nuestros ídolos del cuarteto de Liverpool. ¿A quién elegirían ustedes para pasar todo un día? ¿Qué harían con un Beatle? ¿Qué le dirían? ¿Qué harían? ¿A dónde irían? Pues esa es la pregunta de la semana pasada. Nuestra amiga Merari Lugo nos dijo, elegiría a Sir Paul McCartney, me lo agarraría a besos, abrazos, etcétera, y a que me lleve a su casa en Londres. Bueno, pues aprovecho para mandar una felicitación y un saludo a Merari Lugo, que el próximo viernes es su cumpleaños, y espero que te la pases muy bien, de parte mía y de todos los que colaboramos en el Círculo Beatle. Yo creo que esta es algo que muchos fans, en especial de Paul McCartney, quisieran hacer, y seguro muchos harían. Besos y abrazos a Paul McCartney durante todo un día, yo creo que algo que muchas desearían, hasta nuestros días incluso. Nuestra amiga Darían Lugo H nos dijo, escogería a Paul y le diría que me enseñe su casa y que me enseñara sus discos, sus premios, fotos, videos o algo que tuviera de recuerdo de los Beatles, o le pediría que me compusiera una canción. Bueno, yo creo que una respuesta bastante inteligente. Imagínense no solo poder estar con un Beatle, sino que te pudiera componer una canción. Yo creo que sería lo más fantástico de nuestras vidas. Y claro, imagínense estar en la casa de un Beatle y que nos enseñe todo lo que ha guardado de memorabilia, obviamente de la banda más importante de todos los tiempos, como lo mostró más o menos el video de Paul McCartney, My Brave Face, donde muestra según parte de su casa y de sus tesoros que guarda, como el uniforme del Sgt. Pepper, su bajo, fotos, incluso una carta de contrato de los Quarrymen, etcétera. Yo creo que algo que definitivamente muchos quisiéramos vivir. Muchas gracias por participar. André Vázquez nos puso, Paul definitivamente, le pediría que me hablara de Linda, de qué sintió al acoger a Heather como hija propia, qué lo ha inspirado tantos años, cuál de las canciones que ha escrito es su favorita, cuáles y por qué, qué canción de los Beatles relaciona con una etapa difícil de su vida y cuál le ayudaría a levantar su ánimo. Le pediría también que me diera algún consejo para cantar. Le preguntaría si recuerda alguna presentación en especial de los Beatles y claro, no me perdería la oportunidad de agradecer por ser el Beethoven de nuestros tiempos. Larga vida a Sir Paul McCartney. Bueno, yo creo que bastante interesante esta respuesta. Preguntarle tantas cosas de su vida y aparte que nos dé consejos para cantar, como así nos puso André Vázquez, a quien le mando también un saludo, al Beethoven de nuestros tiempos. Yo hice una columna para un periódico de la escuela donde actualmente asisto y yo creo que si ustedes me lo permiten algún día se las voy a leer, y así fue exactamente como yo lo titulé, el Beethoven de nuestros tiempos. Yo creo que ese es el único título que le podemos dar a un músico tan grande, sin duda el más grande que nos haya tocado escuchar. Gracias por participar también a André Vázquez. Samir Nasri nos dijo, con Paul McCartney me cae bien. Bastante conciso en su respuesta, le gustaría pasar todo un día con el maestro Paul McCartney. Nuestra amiga Dulce Lorena Gles Meléndez nos dijo, con John Lennon quisiera prácticamente tomar el lugar de Yoko, caminar con él por el Central Park, hacer locuras, grabar en un estudio, yo tampoco canto nada, y que me cantara. Imagínense la oportunidad de siquiera verlo tocar, ahora cantar con algún Beatle y tocar, sería la experiencia más maravillosa de nuestras vidas, sin duda. Nuestra amiga Liz Velázquez, a quien mando también un saludo, a ella y a sus hijas Fati y Sammy, que nos escuchan todos los miércoles. Les agradezco por escucharnos y les mando un saludo. Nos contestó: está difícil escoger con quién compartir un día, ya que con cualquiera de ellos seguro que sería muy, muy especial, pero igual me hubiera gustado vivir los momentos que Yoko compartió con John Lennon y de disfrutar a McCartney. Tengo muchas cosas en mente que tardaría en contarte. Pues es precisamente aquí el espacio donde lo puedes hacer. Espero que para las próximas respuestas sí nos respondas lo que tú quieras, porque para esto es este espacio, para que nos te tardes el tiempo que quieras. En fin, es de ustedes este espacio. Para yo simplemente leo lo que ustedes nos han puesto y lo agradezco a los que de verdad participan miércoles con miércoles. Nuestra amiga Yanira Gómez nos dijo: con John buscaría la forma de evitar lo que pasó. Sin duda, yo creo que en relación al asesinato de John Lennon, lamentablemente, en 1980. Y sí, imagínense haber estado ese día de diciembre a su lado y nosotros saber lo que, pues desgraciadamente, iba a pasar y poder evitarlo. Yo creo que sería, bueno, un sueño que a todos nos gustaría cumplir. Yo creo que la historia de la humanidad cambiaría totalmente. Un genio de la música, activista, un gran ser humano que estuviera vivo en estos años tan difíciles y lo que nos pudiera ayudar, yo creo que sería pues algo muy, muy bueno para todos. Gracias a Yanira Gómez por su respuesta y muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en esta emisión de tu sección Somos el Quinto Beatle. Les recuerdo que esta sección es imposible sin su participación, por lo que los invito a involucrarse con nosotros a través de nuestras páginas en Facebook o en Twitter, donde nos encuentran como El Círculo Beatle. Les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Soy Oscar Lugo. Hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Tú sabes que eres un bitlero de por vida y sin remedio cuando... cuando crees que el 9 de octubre, 18 de junio, 7 de julio y el 25 de febrero deberían ser días feriados y además nacionales? Cuando hablas de Paul, John, George y Ringo sin sus apellidos y asumes automáticamente que todos saben de quién estás hablando. Cuando te enojas cuando alguien dice que es fan de The Beatles y solo conoce dos o tres canciones. Cuando sueñas en regresar a los 60s para ir a un concierto o buscarlos a ellos. Cuando menosprecias cualquier cover realizado por cualquier artista en cualquier momento y jamás le asignas la calidad del original. Cada vez que alguien dice algo acerca de The Beatles y la gente voltea a verte para ver tu reacción. Un bitlero de por vida y sin remedio cuando te desilusiona saber que alguien querido no es fan, cuando te sabes de memoria la discografía, su cronología y las canciones que cada álbum incluye, cuando has visto la antología al menos 5 veces al año, si lloraste al final de la antología, cuando buscas constantemente cualquier material bitlero y jamás te das por satisfecho con lo que tienes. Cuando has visto A Heartache Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine y Let It Be más veces de las que puedes recordar. ¿Sabes que eres un bitlero de por vida y sin remedio cuando? Cuando buscas en YouTube a altas horas de la noche videos bitleros raros o inéditos. Cuando sientes enojo en contra de Yoko Ono o Alan Klein por haber cambiado un destino que parecía perfecto. Cuando quieres un bajo Hofner, una batería Ludwig o una Rickenbacker a pesar de que no sabes tocar. Cuando el sueño más preciado de tu vida o tu recuerdo más atesorado es haber caminado por el paso de peatones de Abbey Road en formación bitlera. Cuando casi siempre tienes una canción bitlera en la mente. Cuando sabes que harías casi cualquier cosa o cualquier cosa por tener 5 minutos con Paul o Ringo o tener un autógrafo de ellos. Oh, when you know I'm down? How can you laugh when you know I'm down? Sabes que eres un bitlero de por vida y sin remedio cuando, te resulta muy difícil creer que algunas personas ni siquiera han oído hablar de The Beatles. Cuando no puedes elegir una canción bitlera favorita, imposible. Cuando escuchas su música a todo volumen en tu celular en plena calle. Cuando escuchas la música de The Beatles en tu negocio la mayor parte del día. Cuando 10 de cada 11 canciones de tu iPod son de ellos. Cuando pasaste 14 horas en el Zócalo de la Ciudad de México esperando a ver a Paul, aunque ya lo habías visto en el Estadio Azteca y en todas sus presentaciones previas y sabes que lo volverías a hacer por él o por Ringo o que lo hubieras hecho por John y por George. Everybody had a wet dream. Oh yeah! Everybody US, back in the US, back in the USSR. Well, the delivery girl's really not behind the West behind. And my smoke girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind. In the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Hey, you don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. Sabes que eres un bitlero de por vida y sin remedio cuando contagiaste a todos tus hijos y a todos tus nietos de esta enfermedad llamada bitlemanía. Cuando quieres toda su discografía en tu cel contando la antología y no cabe y además te enojas. Cuando te das cuenta que si critican a The Beatles es como si te estuvieran insultando y te enojas y comienzas a defenderlos. Cuando te frustraste al saber que los nietos de Paul no se llaman Vera, Chuck y Dave. Cuando identificas cualquier rola bitlera a los 3 segundos que comenzó. Cuando escuchas siempre que puedes los discos de The Beatles sin aburrirte nunca y cuando hacen preguntas sobre ellos, siempre te sabes las respuestas. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I'll let you down. Let you down. I leave you flat. Gonna let you. Yeah. eres un beatlero de por vida y sin remedio cuando formas un grupo con tu familia, con tu esposa vocalista, tu hijo bajista, tu otro hijo tecladista, tu hija baterista y tú en la guitarra. Nada más por el gusto de tocar los domingos la música de The Beatles en casa. Cuando tienes repetidos discos y artículos de tu colección personal y realmente no te importa. Cuando te compras unos lentes parecidos o, si puedes, iguales a los de Leno. Cuando lloras por una canción tan simple como Love Me Do. Cuando le pones el nombre de un Beatle a tu mascota. Cuando lloras por el recuerdo de la muerte de John o la muerte de George y te imaginas si vivieran y se juntaran, se te pone la piel chinita. Eres un bitlero de por vida y sin remedio cuando... cuando le pones de contraseña a todo lo que tengas en internet, tu Face, tu Twitter, tu correo, la palabra Beatles. Cuando cruzas el eje central en la Ciudad de México para llegar a la calle de Madero en el centro o cualquier paso de cebra y creer que estás en Abbey Road y hasta haces el pasito. Cuando pusiste la frase Love is real en las invitaciones de tu boda, hiciste que alguien tocara Grow Old With Me en el órgano de la iglesia. Cuando estás platicando con tus amigos y de repente dices, sí, sí, como esa canción de The Beatles que dice... Cuando relacionas cualquier suceso u oración con The Beatles y sus canciones. Cuando te das cuenta que no puedes esperar a tener tiempo libre para volver a escuchar las canciones, o leer los libros, o buscar un video, o aprender un poco más de ellas. Lay down all thoughts, surrender to the void. Y amigos, esto ha sido todo en emisión número 16 de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Ojalá la hayan disfrutado. La realidad es que yo me divertí mucho recopilando todas estas razones por las cuales tú y yo sabemos perfectamente que somos beatleros de corazón, que la beatlemanía es una enfermedad que jamás nos va a abandonar y que además la disfrutamos intensamente. Qué gusto que hayan estado aquí. Les recuerdo página oficial en Facebook, búsquenos, ahí sugieran, manden saludos, lo que ustedes deseen. Twitter, @CírculoDeBeatle. Mi página personal, en donde subo muchos de los programas que se transmiten, www.terechacon.com. Mañana jueves estaré con Wendy Solís en su programa All Access Rock en Wix.com, /Ciudad Virtual Radio, /Index, esto a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y ya me voy, no quiero hacerlo. Siempre me pasa lo mismo, termino la grabación y me queda así un sentimiento de no me quiero ir. Disfruto mucho estar con ustedes. Gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí. Este es su programa. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. ¡Hola, México! ¡Hola, Ciudad de México! ¡Hola, chilangos! Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatles 716, julio 25, 2012.